Llega, ves que llegan los tarderos. Bueno. Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires, en el marco del ciclo de las charlas del centenario, tiene el honor y la alegría de presentar hoy a nuestro presidente, doctor Federico Sicardo. Siendo el presidente, quizás está de más las presentaciones, simplemente decir que hemos vivido un mes muy, muy lindo, muy emotivo, que nos pone a todos orgullosos. Los festejos con los dirigentes y con los clubes amigos, la fiesta en Villa de Mayo, este ciclo y también la entrega de la mención honorífica Domingo Faustino Sarmiento por parte del Senado. Bueno, son algunos de los hechos que han ocurrido en este último mes y que creo que, bueno, nos enorgullecen a todos. Y es bueno que el presidente del club nos hable sobre el presente y el futuro del club en la última conferencia o charla de este ciclo. Así que voy a ser breve, le voy a pedir a Federico que se acerque. Él va a hablar de parado, así que... Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Petete, presidente del Ateneo de Biblioteca. Gracias a todos por venir. Día complicado, a veces un lunes. Por suerte no llovió, pero así que bueno, muchísimas gracias. La idea de la charla, cuando me invitaron, me dijeron presente y futuro del club. Dije, bueno, el presente lo conocen, el futuro no lo conoce nadie, porque nadie lo sabe qué iba a pasar. Era muy amplio, así que un poco... Mi idea es invitarlos juntos a pensar o a quedarnos pensando en nuestra casa. Bueno, como recién me presentaron, soy abogado y siempre decimos que Cuba y todos los que están acá nos dio un montón de cosas. A mí me dio mi familia, me dio mi mujer, mis hijos, deporte, amigos, el famoso segundo hogar, y también me ayudó a recibirme. Muchos saben, acá me conocen varios. La recibida mía fue todo un tema. El Negrito Fernández Miranda en el 2001, yo estaba en la Capitanía de Fútbol y teníamos algunas roces con la comisión de ese momento. Y bueno, como siempre acá se trabaja en la unidad y en los consensos, viene el Negrito y me dice, mirá, necesitamos a alguien de fútbol que venga. Yo tenía 24 años, no estaba recibido. Y me dice, pero mirá, la tradición es que a comisión directiva lleguen graduados. Y bueno... Termino en un añito lo liquido, negro, quédate tranquilo. Entro, me siento y me toca en ese momento al lado Fito Méndez Tronché, o sea, padre, los más chicos, Fito, hijo de Méndez Tronché, Adolfo. Entonces me siento, me pone una botella, un vaso de whisky y me dice, ¿vos qué sos? No, yo no me recibí todavía. ¿Y whisky? No, tampoco tomo. Entonces, ¿qué haces acá adentro? Así fue mi debut en comisión directiva. Pero bueno, después, hablando en serio, compartir con otros profesionales, con otros universitarios, las problemáticas, ver que se puede progresar y que a veces las trabas las superás, Cuba me lo dio. Así que bueno, un poco lo que les quería compartir era exactamente eso, digamos, si bien vamos a hablar del presente y del futuro, mínimamente para hablar del presente, alguna revisión del pasado tenemos que hacer, por lo menos para ver cómo llegamos hasta acá. Y leyendo un poco la historia del club, que en este año, la verdad que hemos vuelto un poco, no solo por nostalgia, sino por entender lo que somos, es bueno leer la historia. En el libro de la historia del club, me gustó mucho esta frase, que es, en la vida lo que adquiere significación cuando se trata de la conquista del futuro son los hechos. Y esto viene a colación de una frase que decía el fundador de Lepiane Rawson, fundador de Cuba, Hágase sobre este edificio, al lado o donde se quiera, todas las ampliaciones que se deseen, pero que siempre serán para los universitarios. Continuemos unidos en el estrecho vínculo solidario de nuestra comunidad de anhelos e ideales y firmes, prosigamos nuestra obra a la conquista del futuro. La verdad que lo que es apasionante del nacimiento de Cuba es cómo esos jóvenes universitarios pensaron en grande y realmente es un legado que tenemos todos los socios, las asociadas y los dirigentes del club. Cuba es una institución que nació para creer y proyectar a lo grande. Y la verdad que, si hablamos de hechos, que ahora los vamos a ver, hechos hubo mucho. No solo fue un ideal, sino que lo concretaron. Entonces, a mí me gustaba un poco repasar rápidamente cómo llegamos a que se conforme hoy lo que llamamos la familia del club. 1918, fundación, no vamos a hablar al respecto. Eduardo Martiré en la primera charla nos contó un poco la historia de cómo se inició nuestro segundo hogar. Los fundadores no tenían otro capital más que el entusiasmo juvenil. Y la verdad que cuando hablamos de capital, realmente los inconvenientes que tuvieron nuestros fundadores para llegar a ser lo que Cuba es y lograron hacer fue impresionante. Hay anécdotas e historias reales muy interesantes, pero siempre pusieron la mirada sobre el futuro y siempre con una visión de expansión. Esa es, no sé si llamarlo una matriz, pero es un perfil de la sociedad de Cuba, es decir, ir a más, crecer, crecer y crecer. Y cuando hablamos de expansión y de crecimiento, los que conocen la historia, nosotros primero alquilamos una casa, una casona media en ruinas en la calle Corrientes, y después se lanzaron a comprar este terreno, que después construyeron esto. Y la verdad que lo único que tenía era entusiasmo, no tenían un peso, y se lanzaron a comprar este edificio, que en realidad, vuelvo a decir, era un terreno, sin un peso. ¿Pero qué tenían? Un entusiasmo y un convencimiento y una confianza en sí mismos que era impresionante. La historia cuenta que vienen a ver al dueño del terreno y el dueño del terreno les dice, bueno, no, lo único que yo los puedo hacer es esperar 3 meses. Entonces los dirigentes de ese momento sacan un empréstito y se embarcan en reuniones en el banco hipotecario a través de algunos contactos. La primera respuesta de todas las líneas gerenciales fue, no, mira, la idea es descabellada, son ustedes estudiantes que me están hablando de un club impresionante, es una idea descabellada, así los califican los primeros gerentes del banco hipotecario. Siguen insistiendo, llegan a una reunión con el presidente y el presidente, después de tanto insistir de esos jóvenes, como digo, con confianza en sí mismo, mirando al futuro, con ideales de expansión y de crecimiento, el mismo presidente del banco hipotecario confiesa que si bien les dijo que sí, porque la idea era descabellada, la confianza que tenían y el entusiasmo no pudo decir que no. Así que bueno, así nace Cuba, con ese entusiasmo que nos trajo hasta hoy. 1929 se inaugura el Club Cadete Universitario bajo una idea de Paco Torino, gran dirigente del club, que entendía que era importante empezar a acercar al club a los jóvenes estudiantes secundarios. ¿Y por qué entendía eso? Él hablaba, y esto lo decía el presidente Waldorf cuando inaugura el CCU, dice, preparar a los jóvenes estudiantes secundarios para que ingresen conscientemente en Cuba. Y dice que su única forma de ingresar a Cuba es a través del estudio y entender el deporte como medio de satisfacción personal, de mejoramiento del espíritu. Esto lo tomé, es muy bueno. Esto más o menos en cuanto a la historia. 1924 la comisión directiva resuelve crear el CCU. Recién se inaugura en el 29 porque hubo mucha oposición en ese momento de los socios, porque decían, con cierta razón, en una visión por ahí más corta de proyección, que su tranquilidad iba a ser invadida por bulliciosos jóvenes que les iban a perjudicar sus horas de lectura. Paco Torino fue una topadora, uno lee las memorias de esa época y es impresionante, y fíjense cómo anunciaban el CCU. ¿Tiene usted un hijo? ¿Tiene usted un hermano? ¿Tiene usted un amigo? ¿Le interesa su porvenir? ¿Quiere tener la seguridad de que él aprovechará debidamente en beneficio de su salud las horas libres que le dejan sus estudios? el Club Cadete Universitario, fundado por el CUBA exclusivamente para estudiantes secundarios, le ofrece la oportunidad de formar parte de un ambiente ideal donde encontrará verdaderos camaradas. De ese CCU a esa foto de ahora, ya empieza a ver lo que somos, ¿no? 1941 se crea la categoría permanente de damas adherentes. Esto nace, esta foto es en el hípico. En el hípico lo tenemos en el año 1933. Cuando hablamos del hípico, en realidad es una deformación. Hay alguna línea de cuestionamiento de llamarlo el hípico. Es nuestro primer Núñez, que está al lado de River. Al lado de River, donde está ahora el Club Argentino Hípico. Creo que es Hípico Argentino. Ahí teníamos la primer sede de campo. Entonces las memorias de ese momento decían, teniendo ahora una sede de campo donde las damas podrán realizar deporte, crean la categoría damas adherentes. Que en definitiva eran las esposas, luego las hijas y las nietas. Fíjense, en 1958 se crea la categoría infantil. Acuérdense, cadetes van de 13 a 18 años, infantiles van de 4 a 13. Y bueno, esto no lo dice la historia, pero es simplemente de una visión de sentido común o de deberes. Estaban los padres, estaban los hijos, estaban las esposas, las hijas y faltaban los más chiquitos. Y en 1958 se integraron como categoría. Y así llegamos rápidamente, como vieron, voy a hablar del presente, no del pasado, pero era bueno revisar, como hoy tenemos lo que decimos y con orgullo todos manifestamos, que ya Cuba no es un club de universitarios, sino que es el club de los universitarios y sus familias. Y en esto, a mí me gustaba esta foto, porque ves familia, chico, grande, mediano, abuelo, nieto, la gente de Viamonte, todas las sedes, la sede náutica. Esto es el club, esto somos nosotros, y en esto tenemos que pelear para mantenerlo. Yo siempre lo cuento, no me canso de contarlo. Este año, este mes me tocó hablar mucho, así que muchos deben decir, va a volver con lo mismo, lo dije en el almuerzo de Viamonte. A mí Ezequiel Hollenberg siempre me enseñó lo que era la inexistencia de diferencia generacional. Que en Cuba había que hacer, digamos, un esfuerzo para mantenerlo. Como digo siempre, cuando me lo explicó, yo era joven, no lo entendí. Sonaba lindo, pero no entendía bien. Cuando lo viví me di cuenta cómo en Cuba grandes, chicos, medianos compartimos la misma mesa. Y cuando hay diferencias, qué mejor que sentarnos en esa mesa a la noche y charlar todos en igualdad de condiciones, con cada uno su historia, su experiencia y respeto entre nosotros. Eso es Cuba hoy y eso es lo que tenemos que luchar para mantener y para seguir, digamos, manteniéndolo, discúlpenlo. Y lo de la inexistencia, quería contar esa anécdota. Ezequiel fue presidente de la fundación, creo que todos lo saben, y después de mucho tiempo le tocó volver a Palermo en plena Olimpiada y había 300 chicos en Palermo, no lo podía creer. Ezequiel recorría la sede y no entendía que abrías un inodoro y estaban los chicos ahí. Era impresionante, la sede explotaba y me dijo, ¿te acordás cuando yo te dije lo de diferencia, de la inexistencia de diferencia generacional? Es esto, Fede, tienen que seguir luchando por esto. Bueno, ahora sí, un poco haciendo una revisión un poco rápida, pero me parecía bueno mostrar esta foto de cómo el club fue formando su perfil y el perfil hoy de familia. Gracias al laburo de muchísima gente, me toca a mí estar parado acá, pero atrás de la comisión directiva hay un montón de gente trabajando en todo lo que es el proceso de todos los datos que hoy nos da la realidad del club. Hay un grupo de trabajo que lo llamamos Pensando Cuba de 2022, tratando de ver para dónde va el crecimiento de Cuba, recolectando datos, Juancito Benedit también viendo los números, Cochi, Marcelo, bueno, toda la comisión directiva, Pepe Griffi, también está Triqui César con su sistema de ingreso, que la verdad va dando frutos. Las capitanías, este año se les pidió a las capitanías un esfuerzo para que empiecen a dar datos reales y datos duros de dónde estamos parados, porque si bien vamos a hablar del presente, también proyectar el futuro es otro desafío que tenemos que encarar. A ver, vamos a ver un poco, y le vuelvo a decir algo, yo un poco cuando me paraba a preparar la charla, yo con esto no les quiero dar ni una charla magistral, ni enseñarles nada, porque somos todos consocios, sí invitarlos a que se lleven toda la información que quieran para pensar qué es Cuba hoy y hacia dónde queremos que vaya. Algunas opiniones serán personales y otras son fruto del trabajo y de pensar esto constantemente. Bueno, la comunidad de Cuba está hoy formada de esta manera: activos 6.426, asociadas 3.669, activos estudiantes 1.918, mirá vos, la fecha de la fundación, cadetes 2.260, juveniles 994, infantiles 906, niñas infantiles 682, menores 1.652, vitalicios y previtalicios 2.851, asociadas exentas de pagos y parcialmente exentas de pago 906. Las categorías más o menos las conocen: activos mayores de 27, asociadas mujeres mayores de 19, activos estudiantes desde que ingresaron a la universidad entre 18 y 20 a 27, cadetes 13 a 20, 13 a 18, y bueno, después las categorías menores, como le dije, 4 a 8, pero más o menos con esto somos hoy 22.200 socios aproximadamente, un número. Vuelvo para atrás. Con los datos, yo no soy muy especialista en datos, sí los uso mucho para pensar, por ahí más como abogado y como cubano, para dónde va esto. Creo que se pueden hacer un montón de análisis. Yo los voy a invitar a hacer algunos disparadores, pero los datos que hoy nos arroja todo el trabajo que tenemos da para pensar y mucho. Este es un dato que sí me interesaba compartir, que es: a la izquierda, en el celeste, están los socios y asociadas o menores de hasta 26 años. Es el 50% del padrón. Entre 27 y hasta ciento y pico, ojalá, el 60%. Para entender esto, es un dato importante entender que en este cuadro, es decir, en el 40% de hasta 26 años, están las edades de 4 a 26. En cambio, en el del 60%, es decir, mayores de 27 años, es de 27, como dije, hasta vitalicios. ¿Qué nos está mostrando esto? Que tenemos un club joven y un club con futuro. Eso es una muestra espectacular. Esto no nació, como muchas veces nos dicen de otros clubes: no, ustedes tienen suerte, no, qué bueno, ustedes la verdad que tienen suerte. No, suerte no, hubo trabajo de socios y de dirigentes que nos traen a este lado, a este lugar. Miles de causas podemos dar. La más importante es que todos sabemos que el acceso al club para los hijos, para los menores, para los cadetes, es muy económico, porque queremos que entren jóvenes, como quería Paco Torino, que realmente debe estar feliz desde el cielo. Así que ese es el primer cuadro que me parece muy bueno en cuanto a la cantidad. Tenemos un club joven y con futuro. Bueno, este es un dato. Este cuadro lo que representa es la evolución societaria desde 1918-1923 al 2017. Los 100 años. No sé por qué dice 17 socios, porque esto fue sacado de la memoria. Si 26 fueron los fundadores, puede haber algún dato mal. Pero miren, de este cuadro, lo que sí me parecía importante compartir con ustedes es esta escalada. Esta escalada es realmente llamativa. Fíjense cómo acá viene equilibrado. Va, sube, sube. Y acá pega una escalada importante. Y esto se da en 1971, éramos 11.000 socios aproximadamente, y en 1977 éramos 18.000. Impresionante el crecimiento. Causas: yo la verdad que estuve viendo los boletines, las memorias, no hubo una decisión deliberada de la dirigencia o de la comisión de ir a ese crecimiento, pero el crecimiento se dio. Se consolida Núñez, se consolida Palermo en esos años. Veníamos de años, por ahí acá hay muchos, ¿no?, de ciertos éxitos deportivos. Y creo que acá ya nos empezábamos a convertir en una de las instituciones sociales, deportivas, culturales de importancia en el país. Pero siempre dicen que, ¿no?, que hay ciclos en la vida y en las instituciones. Y acá estamos en una situación que ahora vamos a ver parecida a la de ahora, en donde el crecimiento a los dirigentes de ese momento les hizo poner voz de alarma o actitud de alarma. Y en el 76-77 se crea la comisión de admisión. ¿Por qué? Como una forma de controlar este crecimiento. Y fíjense cómo empieza a bajar, porque la comisión de admisión empezó a generar más requisitos, no de tipo económico, sino de referencias. Las firmas que ahora se hacen las pedían que venga con una nota de referencia, se entrevistaba a todos los ingresantes, se modificó el reglamento de familiares para que, por ejemplo, para asociar a algún familiar, uno tenía que tener determinada antigüedad. Es decir, se genera un sinnúmero de requisitos porque, obviamente, este crecimiento alertó a los dirigentes. Después sigue parejo, Fátima no pega ningún tipo de impacto, y después ya en los últimos años, que sí nos vamos a dedicar más adelante, vamos a hablar de los últimos 30 años, el crecimiento empezó a también ser llamativo. En el tema de crecimiento siempre cuento una anécdota, un poco para no ver tantos números. Yo tenía 20 años más o menos, y el presidente ese, yo no estaba en comisión directiva, estaba en Capitanía de Fútbol y en el boletín. Y bueno, uno cuando es joven y que hay que crecer y que más jugadores de fútbol y más jugadores de tenis y vamos y 500 canchas y íbamos y pedíamos, ya era una cosa, ¿viste? Necesitamos más cancha, más pelota. Bueno, y en ese contexto del ímpetu de crecimiento, el presidente de ese momento llamó a una reunión a dirigentes jóvenes. Había chicos de 18 y había dirigentes de 30, que para mí en ese momento eran ya casi vitalicios, ¿no? Entonces el presidente va hablando, un almuerzo acá en el Salón Vitalicios. Entonces el presidente, era vos, negro, me parece, creo que era vos. Bueno, ¿qué le gusta del club? Bueno, todos, la investidura presidencial, no, este es el mejor club, este es uno, la comisión directiva, todo muy lindo, todo muy lindo, todo muy lindo, con cierta, digamos, respeto a los mayores. Y uno que estaba atrás pide la mano y dice, no, para mí, no, yo no estoy bien, no estoy conforme, no sé, una cosa así. ¿Por qué? Y yo llego ahora al club y no conozco a nadie. Entonces nosotros salimos diciendo que estaba Luisito, este pibe, si nosotros queremos crecer y este que no conoce. Bueno, después con los años uno entiende que son mensajes que uno tiene que recibir y lo vamos a ver, porque siempre cuando hablamos de crecimiento, siendo Cuba lo que es, sabemos que los desafíos de infraestructura que se nos presenten los vamos a ganar, por decirlo de alguna manera, o los vamos a lograr. Si necesitamos más sedes, construiremos Paraná, lo que sea, pero lo más difícil es poder transmitir esos valores y lo que es Cuba de generación en generación si somos un mundo de gente. Bueno, acá empiezan... Este cuadro son el crecimiento de la masa societaria de los últimos 30 años. Con un dato, esto es el neteo final entre ingresantes y renunciantes a fin de año, en realidad a fin de ejercicio, se da el número total de socios. Fíjense, del 88 al 98 crecimos 1.5%, 28 socios nuevos por año. Cuando digo socios, es socios, asociadas, cadetes, infantiles, es decir, la masa total. Entre el 98 y 2008 ya empezamos a crecer 9.3, 170 socios nuevos por año. Y del 2008 al 2018, 11.1% por año, promedio 2.23 por año en la última década. Con un dato aún más para tener en cuenta, los últimos 5 años crecimos a razón de 340 socios por año. Pasamos de 28 por año en los últimos 30 a 340 en los últimos 5 años. Este cuadro tiene mucha información, lo voy a simplificar en los datos de abajo. Esto es el crecimiento de las categorías más chicos, es decir, de todas las categorías menores de 18, que como les decía, es la preocupación de mantener un club joven. Entonces, ¿todo este crecimiento modificó la escala? No, a mi entender la mejoró. En el 93 las categorías menores eran 26,4. En el 2018, 21,1. 29, perdón. 93, 26. 2018, 29%. O sea, el porcentaje de las categorías bajas sigue siendo igual y hasta un poco mayor que en el 93. Insisto, seguimos viendo un club a futuro, como decían los fundadores, y por eso me gustó la frase del inicio de cómo nos marcaron la conquista del futuro. Este es un cuadro de crecimiento de las categorías mayores. Arriba son las asociadas, abajo son los activos. Fíjense cómo en los últimos años empieza a crecer el ingreso de asociadas. Pasamos de un 2000 en 25% del padrón a hoy, 2018, 30% del padrón. Como ven, todos estos datos nos van indicando cómo el club no solo está hoy, que eran los primeros cuadros, sino cómo fuimos creciendo. Ahora, antes de entrar a este cuadro, voy para atrás para que no se distraigan. Lo que es importante es entender que este crecimiento fue acompañado de crecimiento también de la infraestructura. Marcelo Perry, los que vinieron en la charla anterior, nos mostró todo el crecimiento de las sedes y cómo el club fue incorporando sedes y cómo la fue mejorando. Los que estamos y todos ustedes que están viviendo el club lo ve. Cuando lo ves todo junto te impresiona lo que somos, ¿no? Y cómo fuimos creciendo. Pero por eso a mí me gustaba la charla encararla más en el crecimiento, como dije, de la familia cubana o de los socios, asociadas y sus categorías. ¿Hará cuántos años, Triqui, pusimos el control de acceso? Más o menos. 5 años pusimos el control de acceso en todas las sedes, menos en Villa, que está en carpeta. Ya voy dando el primer anuncio. Si bien costó al principio modificar la rutina y la idiosincrasia de todos nosotros, que entrábamos saludando, cosa que es cierto, era así. Bueno, los primeros años fueron difíciles de implementación. Hoy ya, si bien pueden ser los datos de todos los que dimos los más con cierta, no relatividad, pero con algún error, pero que la verdad es todo lo que se marca como ingreso, todo este crecimiento de cantidad de socios también está reflejado en el crecimiento de uso. Voy a dar algunos datos del crecimiento de uso que pueden ser interesantes para que tengan un poco de dimensión de cómo estamos. Esto es azul oscuro 2016, celeste 2017. Viamonte, fíjense, se mantuvo la cantidad. Por año entraron 60.751 personas distintas, ¿no? No es la sumatoria. Si yo vengo 3 veces, no está en este cuadro. Núñez, 79.654 el 16, 82.000 el 17. En Palermo, 102.466 en el año, 108.000. Y en Fátima, 161.389 en el 16, 170.817 en el 17, año completo. Acá tenemos dónde va la gente o cómo tenemos el uso de las distintas sedes. Como dije, no sabemos, pero pronto vamos a tener también la información de la villa. Esto es una comparación del mes de mayo entre un día de semana, creo que tomamos el miércoles, versus un día de fin de semana. En Viamonte, en la semana, un día de semana, entran 243 socios y el fin de semana 97. En Palermo, en la semana, 330 y el fin de semana, 518. Este dato es un dato que ya empieza a llamar la atención, que uno por ahí piensa que en semana viene más gente a Viamonte. La sede que más gente va en semana es Palermo, por lo menos hoy. Esto es al 2018, perdón. Núñez, 197 en semana, 372 el fin de semana, dos en Fátima, 244 en semana. Hoy viven más o menos 80 familias, nada más de 500 casas. Y el fin de semana, escala. 1154, golf, fútbol, más la actividad de fin de semana. El último dato de uso, que me parecía importante, era, esto es, tomando una semana de mayo, ¿cuántos vienen por semana? No repetido. Si yo vengo 5 veces, no me lo va a contar. Pero fíjense, en Viamonte, 1274 socios. En Núñez, 1591. En Palermo, 2232. Y en Fátima, 1058. Tomando una semana de mayo del 2018. Bueno, ahora vamos a lo que para mí es, y para todos, ¿no?, el corazón del club, que son los deportes. A mí, cuando yo estaba preparando esta charla, obviamente que al final voy a hablar un poco más de lo que para mí dispara esto y cuestiones más conceptuales, pero me pareció importante que vean esto, toda esta información y mucho más abierta, hubiera sido más aburrida de lo que por ahí es, está a disposición, el que quiere la puede pedir y está a disposición la información que pasamos. Como decía, creo que fue en el año 1928, ya empezaba a haber algunas discusiones entre los socios de qué club queríamos, si un club más, digamos, inclinado a lo cultural y a lo académico, o un club más inclinado a lo deportivo y social. En 1928 hay una elección que, si bien no era tan clara las ponencias, iban por ese lado. Ganó el club deportivo, digamos, social, pero manteniendo desde ya el corazón también en la Ateneo Biblioteca, que realmente su labor es espectacular. Creo que los que hemos hecho, por ejemplo, el curso de orientación vocacional acá, lo hemos disfrutado, más las conferencias. Pero el club empieza a tener una actividad deportiva muy alta y el crecimiento que vimos, y creo que es el que más impacta en nuestra vida, no es el numérico, sino es el de uso. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que más socios empezaron a usar el club. Muchos socios de promedio entre 40 y 50 con hijos volvieron al club, o sea, pagaron el reingreso, se habían borrado. También hubo bastante impacto en lo que es mayores actividades, y siempre yo lo decía como secretario, se genera un círculo virtuoso que a veces para la gestión es complejo, porque más gente usa el club, pretende mejores infraestructuras, lo queremos dar, y a veces los tiempos del club no van de la mano de las ansiedades de los socios, pero todo eso va demostrando que la gente quiere venir al club, quiere usar, quiere hacer deporte, y como lo vivimos acá, como decimos siempre, como complemento de la vida universitaria. También la mayor cantidad de socios, este crecimiento, tiene que ver con mayores controles. El control de acceso generó que varios decidieran hacerse socios, porque antes por ahí era más fácil el ingreso, todos los que íbamos a Núñez al mediodía, muchos no pedían carnet, ahora eso generó también que la gente se haga socio, y lo mismo también el tema de restricciones al reglamento de visita. En algún momento con eso vamos y venimos, ¿no? Digamos, qué lindo poder invitar gente a tu club a disfrutar un almuerzo. Cuando tenemos dos intereses, como es el invitado y el socio, por lo menos en los últimos años hemos dado la derecha al socio y hemos hecho restricciones al reglamento de visita, y todo eso genera este crecimiento como algunas causas. Bueno, en el tema de los deportes, nosotros hoy más o menos tenemos posibilidad de hacer tanto actividades sociales, culturales, como deportiva, más de 35. Deportes son 20 largos, y a eso le sumamos toda la actividad del Ateneo, le sumamos gimnasia, yoga, bueno, todo lo que disfrutan todos en las sedes, tenemos 35 actividades. Yo lo que tomé, no por un tema de importancia del deporte, pero sí tomé los deportes que han tenido un crecimiento, vamos a decir, importante o significativo en los últimos años. Y tomé algunos datos que me parecían importantes. Como le dije, todo este trabajo se realizó con la colaboración y el rechequeo de la información de las capitanías con el DEF. Fermeraldi, director del DEF, colaboró en esto. Son datos que salen de fuentes reales y no de más o menos juegan. Esto sale de planillas, de registros. El rugby tenemos lo que el apto físico, con lo cual sabemos cuántos jugadores efectivamente están jugando. Voy a repasar estos datos. Hoy jugadores de rugby tenemos 1.390. Jugadores de rugby en actividad, ¿no? 1.390. El 90% son cadetes, menores e infantiles. En el 2007 éramos 770. Hoy somos 1.390. Si no hacemos nada y seguimos las proyecciones que se están pensando, en el 22 podríamos llegar a ser 1.600 jugadores. La náutica. Hoy tenemos 523 socios que practican, 30% mujeres, 50% infantiles y menores. En el 2007 éramos 375, hoy 523. De seguir así vamos a 628. Yo soy un... Juancito me tiene que siempre bancar cuestionándole que esto es matemático, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos dan para proyectar y poder, digamos, tomar decisiones con cierta información, vamos a decir, buena. Hockey. Hoy tenemos 670 asociadas. 100% mujeres, 53% infantiles y menores. En el 2007 éramos 408 jugadoras, hoy 670 y se esperaría una proyección de 930. Gimnasia artística nace hace 7 años, 100% de mujeres, 100% CCU, hoy tenemos 425 en 8 años de nacimiento de la actividad. Gimnasia, utilización de los gimnasios, hoy 1.220 socios, 65% hombres, 70% activos, o sea, es la actividad que mayores activos participan, por lo menos de esto. Teníamos un registro de 390 en el 2007, hoy 1.220, apuntamos a 1.840. Fútbol, hoy tenemos en todas las categorías 2.258 socios, bueno, 100% hombres, 25% CCU y juvenil. Esto es un problema o un desafío de la Capitanía de Fútbol, ¿no? Tenemos pocos chicos jugando al fútbol. 1.462 éramos en el 2007, 2.258 somos hoy, 3.000 podría ser la proyección. Y boxeo, que fue uno de los deportes que creció mucho en los últimos años, 25 éramos en el 2007, 223 socios hoy, y de seguir así, las proyecciones dan 400 en el 2022. Después hay deportes que se han mantenido, el golf, el tenis, se ha mantenido, golf perdió, es el único deporte que viene con una línea descendente. Pero bueno, ¿qué les quiero mostrar? Y ahora vamos a ir un poco más a lo conceptual. Le mostré cómo llegamos a ser hoy lo que somos, cómo está hoy nuestra familia cubana, cómo está el uso, cómo están las cantidades y cómo crecimos. Esto rápidamente es, todo ese crecimiento impacta, claramente, no hace falta decirlo, impacta en un montón de cuestiones. El primer impacto que vimos, que es un tema de gestión bastante complejo, que es cómo crece la planta de personal. Fíjense, 2007 teníamos un empleado cada 70 socios, hoy tenemos un empleado cada 47 socios. Porque se empezó a entender y tratar de manejar que toda esa cantidad de gente que iba a las sedes, toda esa cantidad de chicos que participaban de actividades, toda esa cantidad de gente que participaba y socios que participaban de las actividades, tenía que tener como respuesta un mayor servicio a través de los empleados. Cuestión difícil, porque este generalmente es un costo que después es difícil ordenar, bajar o controlar por variables que son ajenas al club. Pero fíjense cómo todo ese crecimiento impacta. Bueno, ahora vamos al futuro del club. Esta la voy a pasar rápido. El grupo de trabajo que está Ale Massa, Hernán del Villar y otros más, disculpen si me olvido, están trabajando en proyecciones de para dónde vamos. Falta terminar algunos detalles para presentarlo en comisión, pero quería darles esta foto. Hoy somos 21.000, perdón, en el 17 éramos 21.861. Si las proyecciones siguen como hasta ahora, en el 2027 podríamos ser 26.747. Como les digo, haciendo una proyección matemática, pero todo tiende a crecer. Ahora voy a ese, si no me olvido. Bueno, los aburrí con números, para mí son apasionantes, creo que muchos pueden ser que los hayan empezado a conocer ahora, y ahora viene qué hacemos con toda esta información y qué hacemos con toda esta vida que está teniendo el club. Y ahí es donde la comisión directiva, las capitanías, empiezan a tomar dimensión que ese crecimiento que yo le decía a los 20 años, que queremos más categoría de fútbol, más cancha de fútbol, más jugadores de rugby, rugby infantil, 900 chicos, 990 creo que se anotaron este año. Es decir, todo ese crecimiento claramente tenemos que cuidarlo, controlarlo y por lo menos que la dirigencia la tenga, digamos, en su poder ciertas herramientas para poder controlarlo, ni disminuirlo ni controlarlo. Yo les contaba, del 71 al 77, crecimiento exponencial, la respuesta fue ajustar los requisitos de ingreso. Hoy comisión directiva, en lo que hace al crecimiento de la masa societaria, está en estudio disponer una medida que sea la suspensión de ingresos de mayores de 18, es decir, socios y asociadas mayores de 18, suspender el ingreso, salvo aquellos que tengan vínculo familiar con actuales socios o asociadas. Entre crecimiento y familia, obviamente la familia es otro de los pilares que habló Cristian en su charla, que es uno de los valores que el club hoy tiene. Obviamente, familiares, la idea es no generar ningún tipo, obviamente, de restricción. Sí suspender por un tiempo determinado, prorrogable, el ingreso de socios y asociadas mayores de 18. Y en los cadetes, no es tan simple ni matemático con cortar el ingreso, sí poner un cupo. Hoy aproximadamente entran 400 cadetes por año, de los cuales 200 son familiares, 200 y pico, y 180 son de afuera. Entonces la idea es suspender el ingreso de cadetes, salvo los que son familiares, y poner no total, sino un cupo que lo estamos definiendo ahora, que será entre un 50% de los que vienen entrando, para no cortar deliberadamente el ingreso, pero sí marcar un mantenimiento. Y en esa línea también reactivar, como hicieron anteriores comisiones, la comisión de admisión, que como vieron, resultados dio. De hecho, este año hemos nombrado 5 en la comisión de admisión, siempre estaba Luisito Ugarte. Así que eso es lo que tenemos hoy en carpeta en lo que hace al control de crecimiento. Desde ya cada sede tiene su idiosincrasia, cada sede tiene su rutina, cada sede tiene su día de semana y su día de fin de semana, pero los mensajes no solo numéricos, sino reales de lo que palpamos, todos los que estamos en comisión, todos los capitanes, todos los de secretaría viven el club y ven que el club está en un momento de bastante uso que nos obliga a tomar decisiones. Pero aparte de todo lo que es esto, lo más importante para mí son los desafíos institucionales, los desafíos que realmente tenemos como miembros de CUBA. Y el primero es seguir generando dirigentes. Esto es clave y creo que es parte del secreto del éxito. Todos los que pasamos por el club, los que somos dirigentes, los que fuimos dirigentes, sabemos que un valor que tiene el club es la autogestión. La autogestión entendida como los socios participando no solo de la dirección, sino de la gestión diaria, del día a día. Eso es fundamental, y más en un momento en donde, como vamos viendo, gestionar el club, dirigir el club, se volvió cada vez más complejo, cada vez hay que dedicarle más tiempo, cada vez es más las cuestiones que llegan a, a las capitanías, a las secretarías, cada vez hay más desafíos por todo lo que vamos haciendo, y desde ya todos tenemos ganas de que las cosas se hagan bien, pero eso se necesitan manos. Y cambiaron mucho de los hábitos familiares, por lo menos de los de mi generación. Yo siempre cuento la anécdota que nosotros cuando estábamos en Capitanía de Fútbol, era un grupo de 18 años a 20 y pico, y algunos más veteranos que nos bancaban, como Roberto, creo que lo vi por ahí, o estaba, me dijo que iba a venir. Y nosotros veníamos todos los lunes de todas las semanas, llueve, truene, terremoto, nos quedábamos de 19 horas a 24. De hecho, nos dejaban la llave del DEF para que nos fuéramos, porque los empleados iban a las 9, ¿a qué hora se iban, Fer? ¿A las 9? Se iban a las 9 y nos quedábamos y nos llevábamos planillas, lo hacíamos a mano. Realmente era espectacular, nos generó un sentimiento de pertenencia inigualable. Hoy creo que es difícil pensar que los jóvenes se adecúen a ese nivel de laburo, pero es fundamental para eso trabajar en equipo, hacer grupos de trabajo que tienen dos objetivos: diversificar la tarea, obviamente, y por otro lado, la renovación. Porque por ahí tenemos dirigentes que son unos genios, que hacen todo, que van, son árbitros, son entrenadores de rugby infantil, después son entrenadores de juveniles, hacen las planillas. Es muy bueno, es loable, pero puede ser una sábana corta, porque ese le sale un trabajo, se va de viaje, si no generó equipo, no vamos a poder seguir. Y eso tiene un desafío para el club muy grande, que es mayor participación de la dirigencia activa en la toma de decisiones. Yo acá puse horizontalidad, que no es realmente técnicamente, los que saben de cuestiones organizacionales, no es aplicable a Cuba, pero sí estamos tendiendo a que toda la dirigencia activa, secretaría, cuando digo la dirigencia activa es no solo comisión, sino capitanía, secretaría, subcomisiones, tengan esto. Primero, mayor información disponible para tomar decisiones. Eso genera un ejercicio de confianza para que el delega, comisión directiva, digamos, tiene que confiar en el trabajo de la dirigencia activa. La dirigencia activa tiene participación en la toma de decisiones importantes. Generalmente hacemos reuniones. Nos gustaría hacer más, pero la verdad que, y más este año que estamos festejando más que estamos de cóctel en cóctel, llamarlos y convocarlos para escuchar cuáles son las realidades del día a día y que participen de esas decisiones. Fomentar en la participación y aporte de ideas y la diversidad de opiniones entre los que forman parte de esos equipos de trabajo. Ese es otro desafío, tener paciencia, ponerse en el lugar del otro en lo que es la dirigencia, hacerle entender a muchos que se inician en la dirigencia cómo es el club. Es todo un trabajo de docencia para, en definitiva, llegar a lo que todos queremos y siempre tendemos, es que la unidad del club. Por eso me parece que todo esto es muy lindo siempre y cuando tengamos como principal desafío seguir generando dirigentes, porque al margen de todo lo que le da el club, da ese nivel de pertenencia que por lo menos lo que nos entusiasmó ser dirigentes es inigualable. Y esto tiene otra necesidad, que es generar lo que yo siempre le decía cuando era secretario a los empleados, que era generar un gran equipo entre socios, dirigentes y empleados. Se viene haciendo una reestructuración un mejoramiento de la reestructuración, no se asusten, ¿eh? No vamos. Se sigue haciendo un mejoramiento de la estructura rentada. Hemos generado mayor capacitación para las gerencias, hemos generado gerencias nuevas y las capitanías, que veo varios, empezaron a entender como esquema de manejo del club las coordinaciones rentadas. ¿Qué es esto? Hoy, no sé, por ejemplo, hockey tiene, no sé, 500 chiquitas y la parte administrativa y la parte de organización es inviable hoy que la haga una persona o un socio o una asociada part-time en su casa. Sí tiene la idea de tender a coordinadores, como también nombramos un coordinador de todo el área de gimnasia para que pueda, digamos, hacer un seguimiento y un control a los profesores. Bueno, el organigrama, como dije, generamos algunas gerencias nuevas. Nos robamos a Fernando de secretaría y lo pusimos en el DEF, entre un gerente de recursos humanos, gerente de administración y finanzas, generamos un puesto nuevo, Luis Brach, que sería una especie de coordinador, director de todas las sedes. Pero esto tiene un costado que a veces los socios tienen que entender, que la autogestión en este club es un valor que no se negocia y puede a veces generar lentitud en los procesos. Yo trabajo independiente, no tengo, digamos, trato indirecto, sí, pero no trabajo en empresas que hablan de los procesos. Bueno, vienen todos los que acá, debe haber seguramente gente que sabe muchísimo más que yo de lo que son los procesos, los organizacionales. Cuba es lento porque participan sus socios y va a seguir siendo así, porque cuando vos decidís algo en tu casa lo pensás 100 veces. Por ahí en la empresa tenés el protocolo, el proceso y lo haces. Acá Pepe siempre dice, Pepe Griffin, cuando vienen algunos planteos de, bueno, hace 6 meses, que bueno, 6 meses por ahí mucho, y los tiempos Cuba, que hay que mejorarlos sin lugar a dudas. La única manera de mejorarlos es, como dije, generar más dirigentes y que puedan laburar en distintas tareas a la vez. Por eso pongo que la autogestión a veces genera lentitud, pero su aporte es vital. Este para mí es un problema que lo voy a tirar para generar, espero de las capitanías, una devolución. Nosotros tenemos, Cuba ha hecho una historia en la participación en las federaciones y en las asociaciones que participa en sus deportes. Y la verdad que este último tiempo, con toda esta necesidad de gestión para adentro, nos está costando conseguir dirigentes que pongan tiempo en las asociaciones y en las federaciones de las que Cuba es parte. Y eso tiene dos objetivos, que no es el objeto de esta causa, pero me pareció importante. Nosotros sabemos que acá en el club los deportes se practican de manera amateur. Y yo siempre digo, porque puede hablar y filosofar en el buen sentido, no de manera despectiva, de qué es el deporte amateur, pero es muy simple, como yo hice, repase la historia de cómo llegamos a ser lo que somos, repasamos la historia del club y es muy simple. Lo fundaron universitarios para tener un segundo hogar y tener entre la amistad, la vida cultural, académica y deportiva como complemento de la vida universitaria. La alta competencia va a poner en crisis ese principio. Es muy simple por qué en Cuba se practica el deporte de manera amateur. Y después sí, podemos decir que es el deporte en estado puro, los valores y todo lo que sabemos. Pero partiendo de esa matriz, tenemos que tener participación en las asociaciones. Es difícil hoy el ambiente externo, que en Cuba está protegido porque cada vez está más puertas para adentro, o con nuestras normas participamos en algunas competencias no del todo amateur. Pero creo que lo importante de la participación de dirigentes nuestros en las asociaciones no solo es tratar de mantener eso dentro de lo que se pueda, sino fundamentalmente saber para dónde va el deporte, porque nos va a permitir a nosotros anticipar decisiones para no ponernos en crisis cuestiones internas nuestras, porque los problemas generalmente que se generan en el club con este tema son más impuestos desde afuera que generados desde adentro. Por eso me parece importante instar no solo a la dirigencia, no solo al trabajo en equipo, sino fundamentalmente, o como entre esos objetivos, volver a tener participación. Ejemplos recientes: en la última elección de la Asociación Argentina de Tenis, Cuba se abstuvo, ni participó, porque realmente no estaba en ninguna de las dos listas que estaba, y en ninguna tenía ni siquiera una pequeña identificación. Parte por no participar y parte porque las ideas no eran compartidas, pero está pasando en bastante. El hockey también está bastante enrarecido. Tenemos que meter. Tenemos gente, por supuesto, laburando en las asociaciones, pero en cuestiones administrativas o de gestión, en competencias o en cuestiones de arbitraje, por poner ejemplo, y van nuestros delegados. Pero en donde está la cocina de las asociaciones, hoy tenemos una deuda que tenemos que trabajar para mejorarlo. Bueno, propuesta de la Comisión Directiva para la incorporación de las mujeres como socias. No voy a hablar de este tema, no por esquivarle, creo que está claro que la Comisión Directiva no le está esquivando al tema, sino me parece que el ámbito no era y no es. Desde ya hemos puesto en publicidad y hemos dado difusión, creo que todos lo deben tener, cuál es el proyecto de implementación de esta cuestión y del proyecto de reforma estatutaria que está proponiendo la Comisión de manera unánime, pero sí me pareció importante compartir dos cosas que van más allá del tema en sí, que sí me parece que da para esta charla. Nosotros también, autogestión, amistad, valores, todo lo que a veces suena como vacío, que nosotros sabemos lo importante que es en el club, el tema de la unidad es un tema también prioritario. Cuba llega a ser lo que es porque mantuvo siempre la unidad, y en los episodios de elecciones que hubo, que en algo parecía el club dividirse, al poco tiempo todos trabajando por el mismo objetivo, que es Cuba por arriba de las personas, unidad en la diversidad, decían algunos. Yo creo que es más simple simplificarlo, como dije al principio, las familias cuando se sientan a la mesa solucionan todos los problemas. Entonces me parece importante que se involucren en este tema, que lo piensen, que se interioricen, que participen. Es un tema importante en la vida del club y entiendo que la implementación y el impacto que tiene es muy importante. La comisión lo ha pensado mucho con un principal objetivo, que es no cambiar el club que hoy somos, como dije, un club de familia de universitarios. Por eso destaco trabajar en la unidad, en los consensos, en la paciencia para escucharnos, en que todos escuchen. Y desde ya, si alguno quiere preguntar algo, trataré de contestarle, pero creo que está todo bastante escrito. Y le vuelvo a reiterar, no es esquivar el tema, sino realmente entender que no es el ámbito. Perdón, estamos evaluando en comisión directiva, luego de darle un tiempo del análisis del proyecto que fue difundido en comisión por los medios del club, dar un espacio a nuevas reuniones para que se puedan sacar dudas y en todo caso cambiar ideas. Ahora yo voy a hacer un paneo, es muy difícil, no sé cuánto tiempo, es larguísimo, ¿no? ¿Voy cortando? Bueno, no, voy cortando, no, se duermen, hace calor. Yo acá hice, es imposible, la verdad que siempre decíamos, en comisión directiva tenemos, bueno, con Coach y Marcelo, nuestros apuntes a mano todavía de los temas que nos van surgiendo. Si agarro ese borrador, no terminamos más. Entonces agarré los que creía que podían ser más importantes o por lo menos que más generen interés. Este es el loteo del anexo de Villa de Mayo. Este es el anexo de Villa de Mayo actual y un proyecto de loteo que está entrando ya en la municipalidad o entrando en la municipalidad de Malvinas Argentinas para su aprobación final. Y este es el proyecto del nuevo anexo, que es el terreno que compramos al XBA en la 202. Creo que todos están bastante enterados. Estos son los dos crecimientos, los dos proyectos de crecimiento que tenemos. Siempre se decía, una generación tuvo la villa, otra generación tuvo Fátima, y esta será principalmente para los más jóvenes o los que quieran desde ya comprar un terreno, pero apuntamos a eso. Y en esto es generar más espacio para fútbol, más espacio para rugby juvenil y sobre todo más espacio para rugby infantil. Y todos los crecimientos del club tienen sus historias ricas. Esta sí la vivimos mucho los que estamos acá. Cuando se dio la oportunidad de comprar VA, las negociaciones empezaron con financiaciones de 10 años, 5 años. Era una negociación que siempre en nuestra cabeza y en los de comisión directiva y en el tesorero que está acá, que casi se infarta cuando le dijimos lo que le íbamos a decir, siempre se pensó que era algo que se iba a comprar financiado. Cambio del Código Civil, medio de un día para el otro, fue bueno, no, todo en un pago, salgan a buscar plata. Y la realidad es que ahí Cuba pudo comprar este terreno sin afectar el gasto o el flujo de la caja diaria. Esto se hizo a través de la venta de los lotes de la casona, de los lotes de Fátima y de un préstamo que pedimos al Banco Galicia de tasa productiva del 17%, ¿no? ¿Lo dije bien? Que es bajísimo, para que se den una idea, por mes Cuba, que tiene un movimiento de 50, 20 y pico millones, 30 millones más o menos, son 200.000 pesos de cuota por mes, no me quiero meter en temas numéricos, pero para que vean que el impacto es nulo y un año de gracia. Así tenemos estos dos proyectos, flor de laburo para la Comisión de Obras, pero acá es donde se empieza a ver lo lindo que tiene el club y lo lindo del diálogo y de la interacción. Armar esto que parece tan simple, fueron reuniones y reuniones entre la Capitanía de Fútbol, la Capitanía de Rugby, la de Obras, es decir, y se trabajó en un espacio consensuado donde ya hay canchas compartidas entre el rugby y el fútbol. Es decir, todo eso es lo que nos permite, como digo, el involucramiento de los socios en las decisiones. ¿Por qué puse Cuba News? Creo que, por lo menos me lo hacen notar muchos socios, tenemos hoy un nivel de información del club muy lindo, muy dinámico. ¿Y eso por qué? Porque participan las capitanías, los socios y las asociadas, por supuesto, en lo que es la comunicación. Es algo que tenemos que cuidar, porque realmente es muy lindo poder haber jugado el sábado algún partido de algo y ya el martes tener la crónica. Es decir, estamos muy contentos con lo que es hoy la comunicación del club. Aunque por ahí tiene una leída mucho menor de la que nosotros pensamos, y esto compartir una anécdota, no es reto a nadie, estamos con el tema, que lo engancho acá, el evento que se viene de los festejos del centenario, es la gala del 12 de junio en el Coliseo, ¿no? Entonces se mandó por todos lados, que ahora se pueden comprar por mail. Uno manda el link y la respuesta es, ¿me decís el mail a donde tengo que mandar? O sea, lee menos de lo que uno piensa. La fundación es otro objetivo y otro proyecto, realidad, perdón, proyecto no, que debemos seguir participando, porque yo siempre digo, no me voy a detener, ya voy terminando, no es cualquier fundación, es nuestra fundación. Todos los que están acá, o muchos, seguramente participan y colaboran con otras ONG o con otras fundaciones que trabajan por ahí y que fueron más afines a ustedes en su vida hasta que nació la fundación. Pero esta es la Fundación de Cuba, así que la tenemos que tener siempre en un rincón de nuestro corazón. Y este es un proyecto realmente lindísimo, que es Cuba Inclusivo. Que el objetivo general es poder darle mayor espacio a nuestros socios, grandes chicos, asociadas, grandes y chicas con discapacidad en la vida del club. ¿Y qué nos disparó esto? Nos disparó dos situaciones muy interesantes. Nosotros, ¿se acuerdan? Hubo una primera situación con los chicos Viacaba que jugaron contra Champañá. Hubo una nota y tuvo una exposición pública muy fuerte de lo bien que se había integrado chicos con síndrome de Down jugando al rugby. Y Cuba recibía felicitaciones por todos lados y desde ya se las merecía, pero no era una cuestión institucionalizada. Era realmente los socios con esa, digamos, inclinación a la inclusión que habían generado eso. Entonces, a partir de ahí de comisión dijimos, no, este tema lo tenemos que institucionalizar, porque como teníamos situaciones alegres y positivas, como era lo de los Viacaba, teníamos otras no tanto. Entonces ahí hicimos una alianza con ADEI, que es una ONG que trabaja en la integración de chicos con discapacidad, y estamos, ya se iniciaron en colonias, hubo 9 chicos integrados, con seguimientos, es decir, estamos generando a través de Cuba Inclusivo que cada vez la inclusión sea más una decisión y una, digamos, política del club. Y acá, me parece, para ir cerrando, todo esto, como les dije, por ahí fue muy rápido. Sinceramente yo me quedaría en cada foto mucho más, charlando, y los invito a hacerlo. Siempre en comisión directiva, después de comisión directiva los jueves, los que estuvieron en comisión directiva lo saben, después de comisión directiva nos quedamos a comer a la noche. Y a veces es medio un garrón para los que nos queremos volver rápido a casa. Pero la verdad, lo que uno trabaja en comisión directiva y a veces se generan rispideces y roces y discusiones, en una comida con vino, yo no tomo, como dije, uno puede realmente distendido seguir pensando el club. Por eso los invito a que más allá de toda la información que les tire, puedan pensar en nuestra casa. Pero todo esto tiene el mayor desafío y el desafío más grande, que es mantener la transmisión del espíritu de Cuba de generación en generación. Espíritu de solidaridad, de respeto, de amistad, de fair play, de escucharse, de consensos, de unidad. Esto es a lo que tenemos que trabajar. Todo lo demás son medios para esto. Y a mí esta foto me pareció espectacular. No por Luisito Ugarte, ¿no? Está ahí. Pero está un poco despeinado Luisito acá. Pero bueno, mirá, mirá, el escribano ahora está peinado. Pero esto es Cuba. La experiencia y lo que viene. Y en esto tenemos que seguir trabajando. Y para ir cerrando, ya voy terminando, esta es el acta fundacional del club, que yo, los que me escucharon varias veces, no paro de decir que es sorprendente, porque acá es casi como lo que hoy estamos viviendo en 1918. No sé si vieron la película Volver al Futuro, que el protagonista va al futuro, toma el calendario de los que ganaron todas las competencias, vuelve al pasado y se vuelve millonario. Creo que esto hubiéramos hecho lo mismo. Fíjense, yo solamente resalté las palabras que más se repiten: universitarios, amistad, camaradería, solidaridad, hogar común, familia universitaria. Ya esto nos estaban diciendo los fundadores. Hoy, 18 años después, 2018, 100 años después, se tildó. Siempre pasa. Cuba para mí son muchos amigos. Mi casa es mi familia. Mi segunda casa. Una segunda casa. Mi familia, donde estás rodeado de amigos. Mi segunda casa. Sí, es mi segunda casa. Mi segundo hogar. Es mi segundo hogar. Las amistades que vas a sacar acá. Y es mi familia, son mis amigos. Me ha llenado de amigos. Es como una segunda casa. Fue y será un segundo hogar. Me divierto. Ahí yo me divierto con mis amigos. El lugar donde tengo mis amigos. Nuestra segunda casa. El lugar de encuentro con mis amigos. Mi casa. Es una segunda casa. Es un segundo hogar. Una gran familia. Es uno de nuestros hogares, no cabe ninguna duda. Con mi segunda casa. Es que uno se siente en su casa. Familia, amigos. Y mi familia, la mayor parte de mis amigos. Es mi casa. Cultivo de la amistad. Mi casa. Tu segundo hogar. Aquí tengo mis amigos. Mi segunda casa. Mi segunda casa. Mis grandes amigos los hice acá en el club. Es una escuela de vida. Es el lugar donde están mis amigos. Hacer amigos, pasarla con mi familia, estar con mis hermanos, con mis amigos. Son mis amigos y el jardín de mi casa. Es mi segunda casa. Bueno, alguno pensó que le iba a poner el video de nuevo y se empezaban a escapar, pero esto es increíble, digamos. Yo creo que la satisfacción que deben tener los fundadores de que eso en 1918 dijeron esto y que hoy, no lo diga yo, ni dirigente, ni gente que ha pasado por el club, sino que sus propios integrantes digan esto, es una satisfacción espectacular y es lo que hace que seamos lo que somos. Y yo lo último que voy a leer es, le dije, de Paco Torino, y voy a leer esto que escribió cuando se estaba fundando el CCU, que tenía bastante cuestionamientos por un sector, y nos invitó a esto. Los fines fundamentales de toda institución, como es Cuba, es el valor en el trabajo de mejoramiento social que mueve a la humanidad bajo el impulso de una civilización cada vez más perfecta. No se estaciona en los estrechos límites que el egoísmo podría crear en defensa de la propia comodidad. No satisface con haber logrado cumplir una disposición de sus estatutos. No se detiene en el tiempo presente. Levanta su punto de mira para ver más allá de sus propios horizontes, porque sabe que la ley inmutable e inflexible que rige el movimiento de nuestra vida en sociedad es la ley de la renovación constante, del continuo devenir de hombres y cosas en matemática sucesión. Todo lo que se haga para facilitar esa renovación en forma inteligente y ordenada, sin periodos bruscos de transición, asegurando el normal desplazamiento de lo antiguo por la suave incorporación de lo nuevo, será obra provisora, la más útil quizás, para bien del club y la más eficaz para afirmar su acción en el medio social que actúa. 1923. Así que bueno, espero no haberlos aburrido, por lo menos quise contarles muy poquito del pasado, la mayor información del presente y cómo vemos en comisión directiva, en los grupos de trabajo y en lo particular, dónde estamos parados, hacia dónde vamos, cuáles son los desafíos. Así que bueno, de nuevo, miles de gracias por venir y no sé cómo sigue, si ya los liberamos. Venido. Bueno, agradecemos mucho a Federico por su exposición. Si alguien tiene alguna pregunta por hacer, hable ahora o calle para siempre. No habiendo preguntas, solo quiero cerrar este ciclo de las charlas del centenario que nos han hecho recorrer la historia del club, sus valores, los logros materiales y la infraestructura del club y la visión de su presidente en este momento tan especial y tan feliz para nuestro club. Como presidente del Ateneo, les propongo intensificar, profundizar la palabra universitarios que se leyó tantas veces en el acta fundacional. Hoy día la universidad es un logro casi necesario en el momento que transita el país y el mundo. El conocimiento es la base del progreso y la universidad es la herramienta para llegar a ese conocimiento. Por eso los desafío a todos a que piensen cuáles son las formas de que el club sea más universitario y que nuestros socios tengan mayores conocimientos para tener una vida más provechosa para sí mismos y para la sociedad. Muchas gracias.